puse a contemplar el cielo y pensaba solamente en ella y en su carita de ángel. Es lo más bonito que yo tengo, la mujer que cada día más quiero, pero me duele que cambie. A veces llego y le encuentro muy triste, rabiosa conmigo. Yo le pregunto y ella no me dice cuál es el motivo. Mejor, igualito que antes. Son cosas que me preocupan, ya ves, como estoy confundido. A cambio, cuando me brindas amor, siento que soy el mismo. Trata de no hacerme daño, por Dios, que hoy estoy resentido. Eso no sé si ahora tiene perdón. Por favor, te lo pido. Yo no quiero que cambies y seas la misma conmigo. Como estábamos antes, mejor, igualito que antes. Y así le pide Armandito Pérez a Luchi Vives. Look out!